Enredando las mañanas. Relato alternativo. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, se viene Lea Ross acá con sus análisis tan interesantes que tenemos muy seguido aquí últimamente, lo tenemos acá casi abonado, te diría. Sí, nuestro columnista oficial. Lo veo, tengo imagen de Lea Ross. Ajá. Está con un día despejado y soleado de fondo. Sí, lo imagino por Sierras Chicas. Sí, en Sierras Chicas, porque estaba la semana, hasta, no sé, se había instalado, me parece. ¿No? Buen lunes, buen día, Lea, ¿cómo estás? Ah, en Parabachaca. Se va moviendo la cosa. Se va cambiando de... A ver que te voy tanteando los volúmenes, Lea, vos hablado. En Parabachaca, más bien, ¿dónde? Va, si querés decir, no sé. En Altagracia estoy. Qué bien. Dentro del Valle de Parabachaca, para que se sepa. Bien. No es en Sierras Chicas, sino en otro lado. Muy bien, bien muy bien. Bien. Otro de los valles. ¿Cómo estás, Lea, tanto tiempo? ¿Qué tal? Acá esperando que llueva todavía. Se suponía que iba a llover al mediodía y al final está complicada la cosa. Uh-huh. Pero bueno. ¿Qué te ha llevado por ese valle tan lindo y tan de resistencias como todos los demás? Bueno, cumpliendo mis relaciones afectivas amorosas. Ajá. Participando de una fiesta para relajarnos, digamos, en situaciones donde estamos todo el tiempo enchufados con las noticias que cambian cada minuto. Así es. Bueno, me alegro que estés con un poco de distensión en estos días tan de... ¿Te gusta esa palabra que resuena y que dice incertidumbres? Porque pasamos de las incertidumbres de quién ganaría a las incertidumbres de qué tan mileísta va a ser el gobierno o qué tan macrista va a ser el gobierno que arranca ahora el 10 de diciembre. Hay pistas con las... Con lo que va rosqueándose para los gabinetes, pero... ¿Hay algunas confirmaciones o no? Nos acompañan algunas incertidumbres del camino hacia donde irá. Sí, hay algunas confirmaciones, por supuesto, y algunas incluso desde aquí de Córdoba, pero veamos qué tiene para comentarnos don Lea Ross sobre sus propias incertidumbres, o lo tiene todo muy claro. Costó pronunciar la palabra incertidumbre. ¿Viste? Políticamente pero... complicado, mínimamente. No, y un lunes a la mañana... La palabra más cómoda quizás sería quilombo. Ahí está, bueno. No lo quería decir así. Sí, es un quilombo todo en realidad. A ver, ahí, primero que nada, con respecto al gabinete, lo que se ve, como ya se comentan varios, es parece un gabinete de Fernet con Coca. Uh-huh. Del 70-30, donde... El 70 sería Cambiemos y el 30 es Hacemos por Córdoba. Okay. Decís Cambiemos porque están esos radicales macristas que quedan todavía dando vuelta. Porque si no sería el PRO, ¿no? Ni siquiera radicales, serían del PRO directamente. Claro, ya están afiliados. O sea, más ajustado sería más preciso hablar del PRO, si bien se quiere. Aunque el Fernet con Coca también se hace con hielo. Los hielos sería... La Libertad Avanza, que quedó medio aguado la cosa. Ajá, ni siquiera es la Cocucha. Ni siquiera es ese 30, serían los hielos. Claro, vos viste que en general siempre se habla de fórmula Fernet cuando son dos sustancias, pero en realidad son tres. Uh-huh. El hielo se lo considera de alguna manera el tercer elemento a la hora de hacer ese brebaje. Pero bueno, quedó instalado desde Buenos Aires, por lo menos, de que el gabinete es un 70-30. Que el 70 lo está poniendo Macri y el 30 Schiaretti. Hoy en día, en estos momentos que estamos hablando, Milei está en Estados Unidos y quien lo está acompañando es Luis Toto Caputo. Están en Estados Unidos, en realidad podemos decir, para dos lugares distintos de Estados Unidos. Uno es Washington y el otro es Nueva York. En Nueva York, por una cuestión religiosa que está teniendo Javier Milei, de una transición de pasarse al judaísmo ortodoxo, estaría llevando a cabo una ceremonia en la tumba de un referente de una línea de pensamiento ultra ortodoxo del judaísmo. Recordemos que Milei cree que ganó la elección por mandato divino, uh-huh. O sea que fue Dios que le encomendó llegar hasta ahí. Y después tiene sus viajes a Washington, donde se va a juntarse con funcionarios de Joe Biden y directivos del FMI, que por si no lo sabían, la sede del FMI está a 2 cuadras y medias de la Casa Blanca, por ejemplo. Claro. Entonces, están ahí porque hay un plan de urgencia que tiene que ver sobre lo que, dentro del consenso que hay del espectro este llamado la Libertad Avanza y el PRO, que es que lo primero que hay que resolver es el déficit cuasi fiscal. Uh-huh. Que para que se entienda, el Banco Central y el país está teniendo una deuda en pesos, no en dólares, sino en pesos, que son unos títulos de deuda, que son las LELIC, que se crearon para incentivar que los bancos no invirtieran en dólares, sino en los pesos, donde el propio Estado se hace cargo de pagarle prácticamente las tasas de interés que los ahorristas reciben en los plazos fijos, además de darle una comisión a los bancos, y de esta manera alentar la inversión en pesos argentinos, no en dólares, porque bueno, Argentina no tiene dólares en el circuito legal. El problema que generó este mecanismo fue que para incentivar a que los bancos acepten estos títulos de deuda, se usaron tasas de interés muy altas y a plazos muy cortos. Y entonces generó una bola de nieve de deuda en pesos medida en billones, o sea, millones de billones, en B larga, billones. Entonces, bueno, hay, te diría, dentro del espectro ideológico amplio, incluso por izquierda, que hay acuerdos en que hay que resolver eso. Porque, bueno, para poder pagarle esa deuda a los bancos se estuvo emitiendo plata, y plata que no es que se utilizó para solventar gastos sociales. Solo para cubrir eso. Sino para que los bancos... Claro, ponerle que quedó en los bolsillos de manera indirecta a los ahorristas, pero la realidad es que también se le garpa a los bancos para recibir comisiones. Entonces, bueno, es un gasto social que le terminan pagando para beneficiar a los bancos. Esa sería entonces, la primera bueno, bomba a desactivar. Entonces es lo primero que se ocupan. Claro. Podemos decir que todo el espectro de por izquierda y por derecha hay acuerdo en que hay que plantear esto, que parece muy técnico. Uh-huh. Hasta la propia Cristina planteaba que había que discutirlo. Ahora, dentro del núcleo duro de Milei y Macri, hay rispideces sobre cómo resolver esto. Porque una cosa que vos lo puedas resolver, por ejemplo, canjeando esos títulos de deuda por otros, que sean más loables de pagar para desinflar el globo de la deuda. Uh-huh. Pero otra propuesta es... Pero eso no lo verían, por ejemplo, los que bregaban la dolarización. Porque la dolarización implicaría destruir el peso argentino. Y acá estamos hablando de títulos que están solventados en pesos. Entonces... la idea de los más dolarizadores sería que explote, que sacarse de encima esos títulos y que se vayan para otro lado. Son ideas muy distintas, que aparentemente se llegó a un consenso, uh-huh, que lo encarna Luis Toto Caputo, que la propuesta sería que esa deuda de LELIC en pesos se transforme a una deuda en dólares. Es decir... canjear todo eso, todas esas deudas en pesos con los bancos para que mute a una inversión que se venga del extranjero, que aparentemente serían 20.000 millones de dólares, como dicen algunos analistas, eso es equivalente a la mitad que el FMI le dio a Macri. 20 millones. Y con eso, bueno, hacer una maniobra financiera que los bancos busquen la vuelta de poder supuestamente, podamos decir, incentivar a sus clientes a que, bueno, dejen de ya no necesiten más los plazos fijos, tenemos aquí unos dólares, etcétera. Pero en definitiva es eso, que la solución al déficit cuasi fiscal es que se transforme en déficit fiscal tradicional. Okay. Lo cual es bastante curioso porque precisamente la línea de pensamiento liberal de Javier Milei plantea que también es inmoral pedir deuda de ese tipo, porque si vos pretendés contraer deuda para que lo pague la próxima generación, o sea, personas que a lo mejor todavía no nacieron, uh-huh, eso es moralmente cuestionable, según la mirada de Milei. Y curiosamente la solución que tuvieron, o por lo menos que creo que se explica por el consenso de buscar estas dos líneas de pensamiento, que es Macri y Milei, se llegó a eso. Que para colmo estamos hablando de Luis Caputo, que tenía una mirada muy acérrima, Milei contra Caputo, porque Milei dice que por culpa de Caputo se patinaron los dólares, claro, de Macri. Le están tirando el archivo encima de lo que decía Milei en campaña. Es hablar de fuga de capitales. Entonces, bueno, genera ese temor, digamos. ¿Qué onda si, cómo sabemos que esos 20 palos no se van a volver a patinar y encima, es decir, que se patinen, que se los lleven bancos, empresarios, qué sé yo, y que se la fuguen afuera y nos dejan como saldo más deuda todavía de la que ya tenemos? Entonces, bueno, eso es una incertidumbre enorme que ahora podríamos decir que los grandes financistas están más calmos porque el plan de dolarización ya podemos decir que se cayó. Claro. Ahí yo estoy de acuerdo con algunos analistas. Es decir, la única buena noticia es que se cayó la dolarización. Porque que no estén los economistas, que hayan perdido espacio los economistas de Milei en el gabinete, implica que ya se cayó la dolarización. Pero bueno, con la incertidumbre que ahora lo tenemos nuevamente a Caputo en un área central, que cuando hablamos de Caputo hablamos de fuga de capitales. Claro, claro. Entonces, el temor ahora pasa por ahí, y que en parte se entiende por qué el dólar no se fue al demonio, e incluso las acciones de algunas empresas están cotizando en alza. Pero bueno, es porque hay ciertas lecturas sobre cómo se va a encaminar la cosa también. Y bueno, tenemos esa incertidumbre que ahora se le suma el anuncio que hizo Javier Milei ayer a la noche en el programa de Luis Majul, que el día 11 de diciembre, o sea, el día posterior a que él asuma como presidente, sí, van a convocar a sesiones extraordinarias en el Congreso para aprobar lo que aparentemente va a ser un proyecto de ley ómnibus, o sea, un conjunto de leyes en un solo proyecto de ley, que ya pronosticamos que se refiere a cambios rimbombantes. La reestructuración del Estado. No sabemos si se va a reducir a la quita de ministerios, sino que en realidad podría ampliarse a otras maniobras bastante jodidas, y que bueno, habrá que ver si esto va a implicar o no un diciembre bastante bastante caldeado. Lo curioso es que habrá que ver si le van a alcanzar los votos para aprobar ese proyecto. Aparentemente estaría muy peleada la cosa, pero aparentemente podríamos estar viviendo un diciembre bastante bastante complicado, porque bueno, está el pronóstico de que se vendrían resistencias callejeras cuando se pretendan hacer estas maniobras en el Congreso. Claro. Lea, ¿te parece si repasamos un poco lo que sí sabemos, que también es la presencia del esquiaretismo en lo que se va nombrando del gabinete? Un poco como indicio de aquello que no se quería decir en los últimos tramos de la campaña, sobre todo de cara al balotaje, pero también en la sopesación de fuerzas de algo que ya sabíamos, que Milei estructura no tenía, pero que parece ir entregando algunas cuestiones clave. No solo, a ver, como pasó con Carlos Menem, de entregarle algunos ministerios directamente a algunos grupos importantes de la Argentina económicos, sino también en la mirada política, que nos podría llegar a dar algunas pistas. Esto que nos venís diciendo de casi del 70% de influencia macrista o del PRO, pero también la presencia de nuestro gobernador aquí de la Real Provincia de Córdoba. Hasta ahora habría un mínimo de 5 funcionarios de Schiaretti que se suman a Javier Milei. El confirmado hasta ahora es Osvaldo Giordano, que es el ministro de Finanzas de Córdoba, que ahora va a ser el titular de ANSES. Pero el primero que se mencionó fue Franco Mojeta, que es el secretario de Transporte de Córdoba, y ahora va a ser el secretario nacional de Transporte. Aparentemente ese sería el cargo. Hace 2 días renunció el director del Banco de Córdoba, y se cree que va a ser el que va a estar dentro del directorio del Banco Nación. Se comenta que el ministro de Servicios Públicos de Córdoba, Fabián López, sería el secretario nacional de Energía, Y ahora se comenta que el que está encargado, el que es el ministro de Ciencia y Tecnología de Córdoba, podría ocupar un cargo ligado a la economía del conocimiento. Ajá. Bueno, ¿qué podemos decir ante todo esto? Primero que nada, hay evidentemente un pacto que hubo entre Schiaretti y Milei, del cual se hizo a espalda de algunos funcionarios. Vos cuando le preguntás a gente muy ligada a Schiaretti, ellos niegan rotundamente o no podrían creer que exista un pacto entre Schiaretti y Milei. La realidad es que los que conocen a Schiaretti diría, él toma decisiones incluso cuando ni su gabinete se entera. Ajá. Osvaldo Giordano es uno de los dos o tres ministros que habla muy seguido con Schiaretti, así que es difícil de creer que lo hizo por voluntad propia, Giordano. Y vos fijate los lugares. Schiaretti tiene a alguien que va a dirigir el ANSES, sabiendo que hay una pelea histórica entre Córdoba y Nación que tiene que ver con el envío de fondos para la caja de jubilaciones. El comienzo de las broncas entre el del azotismo y el kirchnerismo. Que cuando José Manuel de la Soto en el 2011 planeaba ser presidente, su plan era enemistarse con el kirchnerismo hablando de la caja de jubilaciones. También hay que decir que la caja de jubilaciones está muy débil a nivel financiero. Tiene, por decir una manera, pocos aportantes y muchos beneficiarios. Uh-huh. Que posiblemente la raíz de su problema arrancó cuando asumió por primera vez de la SOTA como gobernador allá en el 99, que prometió el 82% móvil. Lo aplicó, se volvió, y eso iba en desintonía con la armonización de la nación, porque la nación se supone que las provincias está dispuesta a bancarles el déficit fiscal siempre y cuando los parámetros, como la edad jubilatoria, los años de aportes, etcétera, vayan en sintonía con los conceptos nacionales. Claro. Bueno, Córdoba no estuvo cumpliendo con eso. Bueno, de hecho, recordemos, llegamos hasta la Corte Suprema, pelea, y tal vez el comienzo de la retórica de la pelea Nación-Córdoba, que todavía está dando sus frutos, porque, a ver, si revisamos ese 75%, o sea, todo esto es tema central de esa Córdoba que todo el resto del país mira. O sea, por un lado le permite crear un enemigo externo, que es la Nación, pero también le trae problemas internos. Como se volvió insostenible el 82% móvil, en distintos años hubo por lo menos 4 reformas jubilatorias, 2 de los cuales terminaron en represiones policiales en las calles. Tengamos en cuenta que lo que es la CGT Córdoba, a nivel histórico, en todo lo que fue el periodo cordobés, fue liderado por sindicalistas de empleados públicos y docentes, no por figuras que están ligadas a las industrias, a la metalmecánica, a la automotriz. Y entonces, bueno, todo lo que toques a la caja de jubilaciones le termina tocando a los sindicatos y generó algunas varias protestas. La última reforma que se hizo fue en el 2020 en plena cuarentena, por ejemplo, para evitar que haya protestas. Y bueno, y hoy en día hay una crisis sindical en Córdoba que se está fracturando. Por ejemplo, en la UPC Distrito Capital ganó una lista que es encabezada por un militante del Partido Obrero. Entonces eso son cuestiones a tener presentes a la hora de ver que se viene un nuevo periodo gubernamental encabezado por Martín Yarlora. Que Schiaretti haya puesto a su ministro de Finanzas, que dicho sea de paso es el que dirigió la caja de jubilaciones a la vez, uno pronostica que ahí tiene un lugar central para garantizar cierto mínimo de gobernabilidad a Yarlora, teniendo presente que manejaría transporte, o sea que el funcionario va a estar firmando papeles que tiene que ver con los subsidios. Y si pone a Fabián López en el área de energía, Fabián López va a estar firmando papelitos que tienen que ver con los subsidios de energía. Entonces, vos estás teniendo, y bueno, si le sumás al que supuestamente el director del Banco de Córdoba va a laburar el Banco Nación, que también firmás papeles para entregar ayudas sociales, entonces vos estás viendo que hay figuritas de Schiaretti que les podrían garantizar desde Buenos Aires un mínimo grado de gobernabilidad al gobernador electo Martín Yarlora, y a la vez darle un cierto crédito a Schiaretti de ser un estratega, de haber puesto esas figuras, para tener lo que se comentan algunos colegas, que podría ser candidato a diputado en el 2025 y ya con el afán de que Yarlora sea candidato a presidente en el 2027. Opa. Pero bueno, todo esto se logró. Esto no hay forma de haberse logrado esto si Schiaretti no podía haber tenido un mínimo grado de charla con Javier Milei, que dicho sea de paso, Milei no ha estado confirmando, no hay confirmaciones oficiales sobre esta baraja de nombres. La vía institucional para confirmar funcionarios públicos es la cuenta de Twitter que se llama Oficina del Presidente Electo. Sí, señor. Y prácticamente creo que solo mencionaron dos funcionarios confirmados que iban a asumir los cargos. Y uno de ellos es Ovaldo Jordán. Bien. Da pistas de un poco dentro de esta palabra que se nos vuelve, que es la incertidumbre, pero también marca, deja evidenciado, ¿no? Como vos bien decís, no pueden suceder estas cosas si no hubiera habido acuerdo, si no hubiera por lo menos planteado conversaciones en esos días previos al balotaje, de negociaciones, de cuestiones, incluso hasta con las presiones que tuvo Schiaretti, como que se le aparezcan por acá la abuela de Plaza de Mayo o lo que fuere, esto ya estaba todo bastante planeado. En ese sentido, de los planes previos que van quedando evidenciados, también nos enteramos que un asesor de Macri estaba con este otro que mencionó Milei, que era el tipo atrás de la campaña, el genio detrás de la campaña, laburando ya hace más de 3 meses, hace como 6 meses, decían, con lo cual también da señales de que había un armado por debajo en el que Mauricio Macri estaba jugando a varias puntas, digamos. Eso salió en un medio de comunicación, en realidad. Creo que en La Nación. Yo no sé si eso es tan así. Porque, no sé si es tan así en el sentido en que... A ver, hay todo un problema del manejo de la información acá que muchas veces tiene que ver con que no se ha exacerbado aún más la credibilidad de la palabra de los funcionarios. Uno encuentra archivos televisivos de Javier Milei hablando mal de Toto Caputo por la fuga de capitales, que puedes encontrar archivos del 2019, ponele que 2020, 2021, 2022, y hasta 3 meses atrás, con Alejandro Fantino. O sea, Milei ya había ratificado sus críticas a Caputo 3 meses antes. Claro. El mismo periodo que supuestamente dice La Nación que mantenía diálogos con Caputo. Puede ser, yo no lo desmiento. Que lo manden a actuar ahí adelante de cámara. No, o sea, para mí Milei... A ver, para mí Milei no actúa. O sea, a ver, saquémonos esa cosa de que encarna... es un invento de Macri o de... Es así, Milei. O sea, eso pensaba habla y piensa de Caputo, pero ahora tiró para atrás. Habla a las apuradas. Si querés, moduló las críticas a Caputo en el programa de Fantino hace 3 meses. Pero porque bueno, es lo que le sale. Dice lo primero que se le ocurre. Pero bueno, es lo que piensa. Lo piensa y lo dice y no la quiere caretear. Nunca la careteó, Milei. No. Ese es el tema. Claramente. Entonces, bueno, está ese tema que, vuelvo a repetir, yo creo que ante la tensión que existía sobre este tema de cómo lidiar con las LELIC entre los dolarizadores motosierra y los neoliberales clásicos de Macri, se llegó a este consenso de... Perdieron la pulseada. ...de llevar a cabo esta deuda. ¿Cómo? Perdieron la pulseada, ahí en esta disputa interna, ahí en estos días de rosca. No, sí, o sea, hay gente que ya se está decepcionando con Milei por haber permitido la entrada de la casta, Uh-huh. Y los que están más formados a nivel intelectual seguramente ven que hay mucha inconsistencia en esto. O sea, convertir la deuda en pesos en dólares. O sea, que la van a pagar las próximas generaciones, porque no sabemos ni siquiera cuánto tiempo llevará a pagarla. Uh-huh. Ponele que nos lleve 15 años, ¿no? O sea, hablamos de Caputo que había emitido bonos de deuda 100 años. Entonces, desde el punto de vista ideológico, se supone que es inmoral desde la perspectiva de quienes adhieren a Javier Milei. Habrá que ver cómo va a continuar esto, digamos. Pero bueno, también se le suma nuevamente lo que digo, la ley ómnibus que se presentaría en el Congreso y toda la incertidumbre que eso llevaría. Lea, en este fin de semana se cumplieron 6 años del asesinato de Rafael Nahuel, estamos a pocos días de la sentencia en el caso de un juicio que tardó tanto tiempo, y también, no sé si es de estos que mencionás, de los poquitos confirmados, pero se habla de Patricia Bullrich al frente de seguridad nuevamente, así como nos vamos como imaginando en base a las pistas, para dónde iría la economía, para dónde estaría esta reestructuración del Estado. Bueno, aquí se confirmaría un poco el rumbo de lo que se suponía con la llegada de La Libertad Avanza, de Milei, de Macri y de bueno del gradualismo puesto a un costado también en términos de seguridad. Hablábamos el otro día también de que se combinaba un poco con la llegada de Macri a la ciudad de Buenos Aires también, con un discurso de campaña en el que no quiere gente en la calle. Todo este caldo de cultivo que se va preparando, la sensación también de que unos primeros 100 días de gobierno siempre son muy potentes y con resistencia, también va dando un poco más claridad de tal vez del rumbo en cuanto a qué va a pasar en esa tensión con esa nueva reestructuración y la tensión en la calle. ¿Por dónde lo vas viendo? ¿Lo de Bullrich es de los confirmados? No hay confirmados, pero sí es cierto que Bullrich, había otra tensión entre los mileístas y los macristas sobre la ocupación de seguridad, porque el plan era que sea Victoria Villarruel que se encargue de esos ministerios, más claro, allá de su rol como vicepresidenta, pero que acá Villarruel pierde la pulseada frente a Bullrich, aparentemente. Habrá que ver cómo, de ahí que uno la ve a Victoria Villarruel teniendo una reunión con la Policía Federal, visitándolos y todo, sí, oficialmente, sí. Lo cual generó muchos comentarios porque que una vicepresidenta electa visite a la Policía Federal es bastante irrisorio, y bueno, dando como señales, ya sea a la sociedad o quizás desde adentro del gobierno. Claro, claro, manda mensajes. Mostrando quién es el... Sí. Pero en definitiva, bueno, hay obviamente que hay como consensos dentro de Macri, Milei, que hay que darle palo a todos, a acabar con los orcos. Milei aclaró en la entrevista a Majul que en realidad la contención social, de ayuda social, se mantendría ahora con el Ministerio de Capital Humano, que lo ejercerá una persona que se formó en Ciencias de la Familia, y cualquiera que se formó en la universidad debe estar googleando qué demonios es Ciencias de la Familia. Sí. Pero más allá de eso, hay una cuestión que tener presente, que es cómo demonios se podría ejecutarse esa represión. Porque hay claramente que se pronostican movilizaciones cuando Milei ya pretenda presentar proyectos de leyes en el Congreso, pero el tema es que el Congreso está en la ciudad de Buenos Aires. Y hay algunos colegas que plantean, mirá, vos para reprimir en la ciudad de Buenos Aires tenés que tener diálogos con el jefe de gobierno porteño. Si Milei es presidente, ¿quién es el jefe de gobierno porteño? Jorge Macri. Sí. Bueno, bárbaro. A pesar de la aportación de apellido, a Jorge Macri no se lo vio militando por Milei. Es más, dialogó más con el kirchnerismo para bajar la candidatura de Leandro Santoro y evitar el balotaje en las elecciones porteñas que con Milei. Entonces, lo que se plantea es gente de Milei charlando con Jorge Macri, diciendo, che, necesito la policía metropolitana para cagar a palos a todos frente al Congreso. Y Jorge Macri mirándole, diciéndole, pero escúchame una cosa, apenas asumo como jefe de gobierno porteño, ya ustedes me están pidiendo que cague a palos a gente y con un muerto encima, por una medida que ustedes proponen. En otras palabras, que yo me coma el costo político que ustedes pretenden generar. Y el pronóstico diría, habrá que ver. O sea, no, la verdad habrá que ver cómo, qué lectura se puede hacer, pero metiéndose en la cabeza de Jorge Macri, que no se envalentonó con Milei, habrá que ver si realmente estaría predispuesto a darle la metropolitana para iniciar así de manera caótica su gestión de gobierno. Porque claro, repetimos, Milei dijo que iba a arrancar el 11 de diciembre a sesión extraordinaria en el Congreso. O sea, habrá que ver, digamos. No digo que haya represión, pero eso también implica, no se entiende bien si realmente está bien calibrada la cosa, si se pretende que eso reciba un activo político. Claro, hay que ver cómo lo se dosifica. ¿Cómo decís? No, que hay que ver cómo terminan conviviendo, como vos bien planteás entre los discursos. Lo que pasa es que se pega bastante. Fue un caballito de batalla importante para Jorge Macri decir que, que recurrentemente caía en esta cuestión de despejar las calles, de despejarlas, de que iba a hacer todo lo posible. Era una de sus fuerzas. Se combina bastante con el escenario que uno se puede imaginar en estos días, de cualquiera de los recortes y los trabajadores de ese sector yendo en busca de un reclamo. No, por eso, habrá que ver, digamos. Este va a ser su primera gestión como jefe de gobierno porteño, Jorge Macri. No sé si realmente quiere arrancar así de prepo también. Hay que tomarlo en cuenta eso. Y más sabiendo que se sabe que es por una decisión del presidente, o sea, no por algo ajeno al propio jefe de gobierno porteño. Claro. Pero bueno, está por un lado esa discusión sobre cómo va a reaccionar el aparato estatal, pero también hay que decir que hay que ver cómo va a reaccionar los aparatos paraestatales. Hace poco me preguntaron qué opinión tenía yo de esto que acaba de publicar Horacio Verbisky en El Cohete de la Luna, que publicó, no sé si de manera inédita, pero que fue por ayuda de la colega Irina Hauser, que ella acaba de publicar un libro sobre el frustrado atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, que ella estuvo revisando los expedientes, registros fotográficos, todo lo que fue el peritaje del celular del que intentó matar a Cristina, Sabac Montiel. Y ahí Verbisky, de la mano de Irina Hauser, publicó una fotografía extraída del celular de Sabac Montiel, donde él se sacó una selfie con Javier Milei. Obviamente hay que ver en qué año fue, digamos, y esas cosas, pero esa fotografía en realidad ratifica yo lo que veo de ese el grupito Los Copitos. Sí. Más allá de las lecturas, a mi entender, a veces un poquito conspiranoicas de creer que fue Patricia Bullrich que mandó a matar a Cristina, qué sé yo, pero lo podemos discutir eso. Pero yo lo que sí sé es que ese grupo, por ejemplo, estamos hablando de gente que se la rebusca en la calle, qué sé yo, que empezó a tener cierta sintonía con algunos sectores de lo que hoy es La Libertad Avanza, pero que después se distancian de ese sector. Primero, yo supongo que por diferencias de clase social. Los que son referentes de La Libertad Avanza son de clase media, media alta, muy universitarios, muy formados y qué sé yo. Y acá hablamos de jóvenes que se la rebuscan en la calle, digamos. Tratan de buscar el pan de cada día como pueden. Y al ver que se burocratizan tanto, que son nenes de bien y qué sé yo, se hartan y buscan la vuelta de hacer una acción directa. Con muy poco profesionalismo, como porque se la pasaron whatsappeando diciendo vamos a matar a Cristina y qué sé yo, y llevando a esa cosa inédita de casi asesinar a la vicepresidenta. Con algunos copitos, algunos copitos que aparecieron el día de los festejos también de Milei. Sí, es lo que se comenta también. Por eso digo, yo no descartaría que haya grupos paraestatales. No sé si compararlo con la Liga Patriótica de hace un siglo atrás o con la AAA, pero de alguna manera sí tener presente que puede haber brotes fascistoides o fascistas que pueden encarnar de distintas maneras, digamos. ¿Hay algún testimonio de Mauricio Macri en TN la semana pasada o la otra? Me parece que en la previa del balotaje, hablando con Joaquín Morales Solá, haciendo un llamado a esa gente a defender en la calle esas medidas elegidas o las que se vengan de esa Argentina nueva. No sé si la tenés presente. O sea, ¿está contemplado en lo que vos decís de qué va a pasar con ese paramilitar, con esa fuerza paramilitar o lo que sea de llamado a la calle a gente a defender más allá de las fuerzas de seguridad. Pareciera estar contemplado en el dibujo grande. Bueno, vamos quizás a armar un pequeño debate, si les parece chiquito por lo menos. Dale. Que hay una discusión sobre si se derechizó o no el votante. Desde algunos sectores de izquierda plantean que eso no es así, que ese voto bronca se canalizó porque hay una crisis económica por culpa de los gobiernos que lleva a que el desencanto lo lleve a eso. Sí, como un correlato con lo mal que estamos. No, un castigo al gobierno que se va. Claro. Y que un sector importante que votó a Milei ni siquiera está de acuerdo con sus propuestas, ¿no? Uh-huh. Ahora, todo eso es cierto, bárbaro. Ahora, una semana atrás de las PASO matan a Facundo Molares. 10 años antes, o 13 años antes, casi en simultáneo asesinan a Mariano Ferreira, creo que en Barracas, y a Roberto López, un abuelo cuom, en la zona selvática de Formosa. Tanto Mariano Ferreira como el caso Cuom generó un impacto a nivel social muy fuerte, a tal punto que se condenaron a los autores materiales e intelectuales de Mariano. En el caso de Roberto López podemos decir que no hubo justicia, pero sí generó un impacto en la sociedad a tal punto que ya no hablamos de Tobas, hablamos de Cuom. O sea, como para medir un poco lo que implicó la sensibilidad social frente a esa represión ocurrida en Formosa. ¿Matan a Facundo Molares? ¿Generó el mismo impacto? No, claramente no. Claramente no. Pero sí estuvo en el marco de la campaña. Facundo Molares lo asesina en un contexto de un acto pegado al obelisco. No fue ni en Barracas ni en la zona selvática en Formosa, fue pegado al obelisco. ¿Sí? Se registró en vivo su asesinato, en las redes sociales. Fue en el marco de una actividad que hablaba de basta de la farsa electoral. Bueno, en las PASO no fue a votar la tercera parte del electorado. Un 33% no votó. Después bajó cuando vinieron la general, el balotaje, todo lo que quiera, pero la tercera parte no votó. Cuando vos ves las redes sociales poniéndose alegre de que matan a Facundo Molares, porque era de izquierda, porque era gordo, o sea, los comentarios más repulsivos que se puedan imaginar, yo estoy convencido de que varios de que comentaron eso no fueron a votar. O sea, los que se supone que deberían identificarse con esa actividad que participó con Facundo Molares, se alegraron de que lo hayan matado. ¿Pero crees que votaron en blanco? ¿Cómo? ¿Pero crees que votaron en blanco? ¿O que no fueron? No, que no votaron. Ah, que no votaron directamente. No es solo los que votaron a Milei, sino que no votaron. Yo creo que eso, el caso Molares, es algo que hay que estar muy atentos, a tal punto de preguntarnos si realmente cuáles son esas medidas de lucha o de resistencia que se deben utilizar. O sea, para decirlo lisa y llanamente, el mesianismo no está funcionando en este contexto. Tenés un muerto y el pueblo no te apoyó. No estamos en el 2010, es otro contexto. Entonces, no nos podemos hacer los boludos y hay que reconocer, hay un sector de la sociedad que se ha vuelto fascista con una razón material, digamos. O sea, si ganaba Massa realmente iba a ser un milagro. Uh-huh. Ahí en la nota Berbisky dice, Berbisky hablaba con un militante del oficialismo y le decía, el tema es que si llegaba a ganar Massa, quiere decir que todos los textos que se han publicado de política, de procedimiento, de doctrina, qué sé yo, habría que tirarlo ya a la mierda y hay que recurrir a la Biblia. Porque quiere decir que tenés que decirle al votante, sí, yo sé que la estás pasando mal, pero votá a Massa porque si no se viene el apocalipsis. Claro. Digamos, también estaba ese tema, digamos. En definitiva, hay una base económica que lo mismo que pasó hace un siglo atrás en los países de Europa, la debacle financiera del 29, qué sé yo, que terminó generando el brote de los fascismos por vía democrática, vía sufragio. Bueno, algo de eso hay. Después podemos discutir si es fascismo o no, Milei, porque el fascismo tradicional consiste en que el aparato estatal esté cubierto en todos los ámbitos, que después se reprogramó con las nuevas dictaduras que combinaron eso con pensamientos neoliberales. Pero en definitiva, me parece que hay que dejar de hacerse un poco los boludos y reconocer que hay ciertos sectores de la sociedad argentina que sí pidió por esto y que si Milei no lo hace, ellos mismos estarían dispuestos a hacerlo. No quiero generar miedo ni pánico. No, no, sin tener cuidado. Digamos. No, claro. No querés generar miedo, pero lo generás, digamos. No, yo creo que hay que simplemente calibrar algunas cuestiones. Me contaron que hubo una actividad de reuniones en la ciudad de Córdoba, que lamentablemente yo no pude ir, pero se planteaba esto, de por una cuestión de coyuntura, quitar toda esta idea de vanagloriar el mesianismo, digamos. Porque si corres el riesgo de que haya pérdidas humanas y encima no genera un capital político, comentándolo fríamente de ese modo, uh-huh. Y entonces estás haciendo, qué sé yo, es muy al pedo entonces estar siguiendo con esas tácticas que son setentistas, que son de los años 70, que de alguna manera se mantenieron latentes a partir del 2001, muertos en las calles y aún así se logró derrocar a un presidente y que bueno, generó un ombliguismo en los que estamos en los espectros de las izquierdas, que dejamos pasar elefantes blancos, primero Macri y ahora Milei, que habrá que recalibrarlos. Y yo empezaría por eso, de decir, basta de decir que no hubo una derechización del voto. Pero, Leandro, te hago una pregunta. ¿Vos pensás que ese 10%, 11%, no sé cuánto fue la diferencia entre Massa y Milei, 11%, 12%, no sé si llegó al 12%, ese porcentaje, vos pensás que todo ese porcentaje está completamente enfachistado, no sé, porque, no sé, el otro día hablábamos con gente de la red y, bueno, y decíamos, al menos... un análisis que hacíamos era que por ahí de ese de ese 10%, 11% que fue la diferencia, digamos, que volcó la balanza a favor de Milei, hay un porcentaje que creo que no lo votó, no sé, por lo menos es una opinión casi personal, te diría, no todo ese porcentaje que dio le dio la victoria, digamos, es fascista, digamos. Quizás sí hay un porcentaje que me parece menor, quizás no sé, ni siquiera la mitad de esa gente, pero hay otro porcentaje que votó con el bolsillo, votó con la bronca, votó con otra cosa, votó más desde el desconocimiento, quizás, de no haber escuchado, de no haber tenido la información necesaria, quizás. ¿No pensás que es así? ¿O pensás que todo ese porcentaje se ha derechizado? Porque cuando uno habla de derechizarse también habla de algo intelectual, digamos, ¿no? De un pensamiento intelectual donde vos realmente sos consciente, digamos, de que las políticas que se están aplicando o que se van a aplicar tienen determinadas consecuencias, ¿no? Estamos hablando de acciones y consecuencias. ¿Vos crees que todo ese porcentaje está politizadamente derechizado? Primero, Milei no ganó por el 11%. Ganó por el 24%. Ajá. En las PASO y en las generales tuvo 30% en los dos. Quiere decir que su techo era 30%. Y de repente se le sumaron 24-25%. ¿De dónde salió ese 24-25%? Da la casualidad que el 24-25% fue lo que ganó Patricia Bullrich. O sea que podríamos decir que el 100% de manera lineal de los votos de Bullrich fueron para Milei. ¿Y cómo caracterizamos a ese sector de Bullrich? Bueno, un sector de tercera edad, de un sector que brega para que se elimine el peronismo, el kirchnerismo. No digas viejos meados, convenció por favor. No. Mi abuelo votó por Bullrich. Y conocemos varios abuelos que votaron a Bullrich. Bueno, por eso. Mi abuelo no. Que no les generó pavor ver una cárcel, como una maqueta de una cárcel en un spot, que saben que intelectualmente no es lúcida, Patricia Bullrich, pero dice lo que piensa y les convence. Entonces, bueno, si vos tenés ese electorado que también se explica por estas tensiones que está teniendo esta coalición que todavía ni siquiera asumió entre Macri y Milei. Tenés una lectura sobre que hay sectores preponderantes que están buscando cambios radicales, que piden saña. Yo no estoy diciendo que eso sea el 11%, el 4%. Tratemos de pensar un poco por fuera del electoral, porque yo creo que una gran deficiencia que hubo en el debate del balotaje, de las generales, fue eso, de reducirlo todo a una cuestión económica. Todos proponían ajustes, eso está claro. Los tres proponían ajustes. Por ende, el discutir si había que votar o no en el balotaje, que eso no era económica en definitiva. Porque el balotaje no iba a cambiar, los tres proponían ajustes. Entonces, bueno, podías trasladarlo a una cuestión económica si eran más o menos lo mismo. La discusión pasaba entonces, como dice Claudio Katz, el economista de izquierda que ahora por sus opiniones quizás ya no tenga mucho espacio en algunos sectores del frente de izquierda, sino que era una discusión de derechos humanos, de mantener un mínimo colchón de avances que hubo en materia de potenciar trabajo, del aborto legal, de la ESI, y proyectos de inversión culturales, artísticos, del cine, que ahora están en tensión, digamos, y que eso marcaba la diferencia. Entonces, si vos porque el triunfo de Milei es la legitimación de la objetivización de nuestras propias relaciones. Ya no nos relacionamos con las personas, nos relacionamos con objetos. Y un objeto lo puedo tirar, lo puedo acariciar o lo puedo destruir. Si Milei no cumple con lo que prometió, que es lo que está ocurriendo ahora, los más adherentes se sienten frustrados y van a querer ir por otras vías. Que fue lo que pasó con Zach Montiel y con Brenda. ¿Se entiende lo que digo? No es una cuestión del electorado. Basta. O sea, ¿cuántos eran los copitos? Tres. Y con un arma ya es suficiente para haber cambiado la historia argentina casi. Lo que pasa es que, bueno, no son gente lúcida. Quizás olvidaron tirar la correa del arma y por eso los dos tiros no dieron. Y además porque se la pasaron whatsappiendo. Es decir, no hay que ser lúcido, ni haber estudiado en la universidad, ni nada para generar algo. Basta con reunirte a tres y llevar a cabo algo que realmente genere mucho dolor. Está la política ahí para financiar un poco todo eso y reunir a esos loquitos o a esos tarambanas, que siempre está atenta. Pero claro que coincido con vos en que el caldo de cultivo está listo ahí. Solo la política ahí tiene que meterse un poquito a financiar, a estructurar, a decir, bueno, yo tal día me voy a la costa para no estar ni acá. Pero claro que está ahí esa temperatura en la calle, que la vimos crecer también. Yo ahí también me subo a la de entender que se derechizó el voto, pero también que lo hemos visto crecer. No me subo a la de la sorpresa. Durante todos estos años lo hemos estado hablando de cada vez que a la rosquita le ponían un poquito más de tensión, de las declaraciones, de lo que pasaba en la calle, de los actos de gobierno durante el periodo de Macri, o las cosas que se permitieron. Y me parece que es una excelente construcción a donde estamos en este momento también. Sí, yo simplemente decir que hay que revisar algunas prácticas, empezando sobre hasta qué punto pretendemos aplicar ciertas maniobras que a veces se hicieron en los 70, en el 2001, y que pretenden hacerlo ahora. Siempre tomar al votante de Milei, que siempre puede ser un potencial compañero incluso, ¿por qué no? Así como puede derechizarse, puede ocurrir lo contrario, porque en realidad es una crisis de representatividad que estamos teniendo. No creemos en los partidos políticos, no creemos ya en las empresas, no creemos en los medios de comunicación, no creemos en las iglesias, y eso va por izquierda y por derecha de todo, digamos. Entonces, bueno, hay que pensar cómo a nivel institucional se pueden canalizar esas energías para que no sea autodestructivo. Porque la verdad, falencias, lecturas que hubo de esto... O sea, yo estoy de acuerdo en que no deberíamos tomar como algo tan sorpresivo porque se la veía venir. Pero, por ejemplo, cuando vino Javier Milei a Córdoba, fui a cubrir periodísticamente su acto, algunos me dicen, che, ¿y qué, pudiste ver algo como para que podamos entender por qué asumió Milei? Yo le dije, mira, más que ir al acto de Milei para entender por qué asumió, basta con ir al búnker de Unión por la Patria. Porque también fui a ese día al búnker de Unión por la Patria, y uno de los que estaba ahí, que había sido candidato a intendente, me decía, ¿sabés lo que pasa? Que la juventud no tiene cultura. O que se la creen una invención que es Javier Milei, y por eso, al no tener cultura, se la creen todas. Yo lo escuchaba y digo, van a perder. Si realmente tu concepto de la juventud es eso, que no tiene cultura, van a perder. Claro, ya estaba perdida. Y sí. O sea, si ese es el concepto, nada, simplemente eso, reprobar algunas cuestiones. Que el progresismo, o sea, las izquierdas, obviamente, van a tener, yo, que son muy poco autocríticas, yo creo que deberían hacer más autocríticas todavía. El progresismo también, repasar algunas consignas, o sea, el amor vence el odio, que es una falencia absoluta. Nosotros también tenemos derecho a odiar. Uh-huh. Necesitamos odiar a alguien. Y lamentablemente, como se pretendió monopolizar el amor, el enemigo terminó monopolizando el odio, y ahora termina siendo que el chivo expiatorio para ese enemigo terminamos siendo nosotros los que tenemos que pagar el ajuste. Si hubieran sido más vivarachos y decir que hay que odiar al FMI o hay que odiar a tal funcionario, lo que sea, podríamos haber quizás cambiado la cosa. Pero como se planteó que el odio debe ser algo como un privilegio de clase, que nosotros tenemos que estar enamorados y qué sé yo, no funciona así. No funcionó en la campaña de 2015 y no funcionó el de ahora. De todas maneras, creo que hubo experiencias en esta campaña de 2023 que fue más transversal y más interesante. Qué sé yo, hasta Conan O'Brien estuvo en la campaña contra Milei. Claro, sí, estuvieron los gringos se metieron en el asunto, claro. Claro, hasta los humoristas internacionales se sumaron a la campaña contra Javier Milei. Y aún así no se pudo. Y no funcionó pero porque la economía siempre prima, es así, es claro. Cierto de eso. No, y también, qué sé yo, así, decimos los comediantes norteamericanos, pero también decimos los 15 economistas europeos que no recomiendan el plan de Milei, que se alertan, o sea, todo ese tipo de publicaciones internacionales, tampoco hizo mella. Así que, como digamos, de que un lector de diario tampoco tiene la cultura para ese funcionario cordobés, digamos, extiende a todo, digamos. Los datos no sirvieron. No. Y sí, porque prima la economía siempre. Es así, si la pasás mal con los números que uno ya conoce, evidentemente iba a ser así. Entonces el problema no es el fascismo per se. El problema es qué es lo que origina el fascismo. Y esa es la discusión que hay que dar. ¿Qué base económica queremos también? Lea, querido, pero muchísimas gracias por este rato de la mañana. Nos quedaba pendiente la semana pasada, aunque hablaste con Juan Martín el otro día en la rotativa, acá en el noticiero. Te mandamos un abrazo y estamos en contacto en cualquiera de estos días con los bombazos de lo que se viene del gabinete, de lo que fuera de esta llegada de Milei el 10 de diciembre a la Casa Rosada. Bueno, dale. Un abrazo. Saludos. Muy grande. Abrazo, Lea. Chao. Ahí se va Lea Ross, de La Luna con Gatillo, de varios lugares más. Un lujo, un lujo realmente, sí, qué bien. Había que darle un rato. Nosotros a la musiquita seguimos ahí medio combinados después de la música con La Luna con Gatillo, porque te acordás que había una columna que está sonando en la rotativa a la tarde en el noticiero y que viene un poquito con tema con lo que estamos charlando con Lea. Así que primero Touch y después nos metemos con la columna Ecos de Nuestra América. Dale, vamos. Dale.